Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Hasta las 2. Por Nacional Rock. ...21 minutos pasaron de la 1 de la mañana... ...seguimos aquí en Nacional Rock... ...esto es Diario del Futuro... ...y estamos una vez más en comunicación con Alejandro Huel... ...nuestro cronista deportivo... ...que nos va a estar comentando un poco... ...algunas de las novedades futbolísticas de estos días... ...hoy Boca y Newell's recuperaron el partido pendiente... ...de la primera fecha... ...también hubo partido de cuartos de final de la Copa Argentina... ...y mañana la selección argentina sin Messi... ...que sigue mal de una pata... va a estar enfrentándose a la selección italiana en un homenaje al Papa, un homenaje en vida al Papa Francisco. ¿Cómo andas, Ale? ¿Cómo estás, Nico? ¿Bien? Bien, bien, bien. El sumario viene más o menos por ahí, ¿no? Viene por ahí, exacto. Bien. Empecemos por Boca. Así Boca nos sacamos encima lo más doloroso. ¿Cómo? Boca perdió con el Newell's de Martino. Perdió con un Newell's que atacaba más todavía que el Newell's de Martino. Atacaba más que el Newell's de Martino. Newell llegó más veces hoy que en los tres partidos que jugó Boca en el último semestre. Solo quiero decir algo. ¿Sabes cómo es el amigo Lantos? No intentes correrlo con ninguna chicana, porque él es chicana y media. Bueno, pensé que iba a poder entrar por ahí. Me pareció... No vi todos los partidos de entre la primera y la segunda fecha, pero la verdad es que de los que vi, el de hoy a la noche en la Bombonera fue de lo mejorcito. Al menos el primer tiempo, el segundo tiempo ya fue una diferencia de Newell's importante y además quedó muy expuesto Boca atrás. Tiene un serio problema en la última línea Boca. Sí. Que no lo resolvió con el Cata Díaz y que da la impresión que Bianchi no lo puede resolver, sobre todo por los costados, mucha desconcentración, problemas a la hora de tomar las marcas. El primer tiempo fue muy bueno, vimos una exquisitez de Juan Román Riquelme en el primer gol de Boca, el pase que le mete al Burrito Martínez para el centro a Blandi. Bellísimo. Fue delicioso. Esas cosas que tiene Román que te cambian un partido y te cambian el destino de un partido. Esto fue al inicio y demás. Pero ese primer tiempo con muchísimos espacios, creo que Boca lo jugó bastante bien. Y luego en el segundo tiempo se derrumba, Newell's comienza a manejar mucho mejor la mitad de la cancha con Bernardi. Yo bromeaba al principio acerca de el Newell's de Martino. Alfredo Berti es el nuevo entrenador de Newell's. No tenía muchísimos jugadores que tenía Martino, no tenía Scocco, se fue a Brasil, no lo tenía Heinze lesionado, no tenía Maxi Rodríguez, que está con la selección en Roma. Y sin embargo, mantenía ese espíritu y tuvo un goleador como Víctor Aquino y a un mediocampista como Bernardi que manejó muy bien la pelota, que fue ancho y profundo, como solemos decir acerca de esa forma de jugar en donde se abre la pelota y se permite con eso llegar hasta la puerta del área y de esa manera le dio vuelta al partido Boca y le terminó ganando 3-2. Insisto, deja expuesto a un Boca que había empezado de manera muy polémica el campeonato y que ahora... completando esta primera fecha, queda con muchísimas dudas. Bien, pasemos entonces al segundo tema de tu columna del día de hoy. Que... Bueno, vos recién mencionaste a San Lorenzo y sí. En realidad mencionaste lo de la Copa Argentina. San Lorenzo hoy tenía que jugar con Gimnasia de Concepción del Uruguay. Le ganó 2-0, pasó a las semifinales de la Copa Argentina, va a jugar con Estudiantes de Caseros, que es una de las sorpresas. No sé si lo he dicho alguna vez en esta columna, la verdad es que con muchas deficiencias en la organización, a mí no me gusta que se juegue en cancha neutral, me parece que pierde valor la competencia, creo que debería priorizarse jugar en una de las dos canchas, por lo menos darle la localía alguno. A mí me gusta mucho esta Copa Argentina, esa cosa de que se crucen equipos tan disímiles, que le dé la posibilidad, por ejemplo, un equipo como Estudiantes de Buenos Aires, de Caseros, Provincia de Buenos Aires, gestión Hugo Omar Curto, que le dé la posibilidad de jugar contra San Lorenzo, me parece muy interesante. E incluso sí, hasta dos partidos de clasificar a una Copa Internacional, ¿no? Gane esta Copa. Hoy le ganó 2-0 Gimnasia de Concepción de Uruguay e insisto, va a jugar semifinales con Estudiantes. Decía, incluso Estudiantes de Buenos Aires, gracias a esta copa, está virtualmente a dos partidos de disputar un torneo internacional por primera vez en su historia. A dos partidos, exacto, semifinales y final, de poder jugar la Copa Libertadores, porque ganando la Copa Argentina te da cupo para jugar la Copa Libertadores. Y digo, es interesante, pensando incluso en estructuras o en formatos como la Copa del Rey, la Copa de Italia, la FA Cup de Inglaterra, a mí me parece muy interesante. De lo más interesante que se vio, insisto, con las deficiencias que tiene de jugar en campos neutrales y demás, creo que se podría acomodar unas cosas. Me parece que de lo último es de lo más interesante, la Copa Argentina. Y hablamos de San Lorenzo y parece como imposible en los últimos tiempos no hablar de el Papa Francisco. Quiero decir una cosa, basta de regalarle camisetas a Francisco, basta los equipos que van al Vaticano a regalarle la camisetita. Esto que empezó como una joda terminó en serio, señores. Incluso hay hasta una propuesta muy seria hecha por un dirigente de Racing que también es cura, Juan Gabriel Arias, de que el Papa Francisco arme una suerte de museo en el Vaticano con la cantidad de camisetas que ha recibido. Mañana Argentina va a jugar a las 15:45 hora local, va a jugar contra Italia, en un homenaje, como dijiste, a Bergoglio, el Papa Francisco, en Roma. Y hoy fue Bergoglio Francisco, recibió al plantel argentino, a la delegación, y recibió a unos 50 dirigentes argentinos. La AFA llevó una comitiva impresionante, llevó prácticamente a todo su comité ejecutivo, más otros de comités federales, unos $6,500 por cabeza, con algunas invitaciones de la Federación Italiana, los llevó al Vaticano. Allí Bergoglio los recibió. Hoy dijeron que fue bastante desordenado todo eso, pero, insisto, recibió camisetas y demás. O sea, es que recién mencionaba a Juan Gabriel Arias. Juan Gabriel Arias es uno de los, quizás, no sé si el primero, pero es uno de los curas que ha llegado a ser dirigente del fútbol, ¿no? Y es vocal de Racing. La verdad que es un cura de Barracas, de una parroquia de Barracas. Él viene hace tiempo trabajando muy bien, incluso solidariamente. Él suele viajar a Mozambique, lleva camisetas de Racing a Mozambique. Hay unas fotos alucinantes de él en Mozambique con la gente repartiendo las camisetas de Racing, generando cruces entre Racing y clubes de Mozambique. Juan Gabriel Arias hace muchos años que está vinculado a Racing, incluso en algún momento ha tenido episodios muy, hoy a vista de la distancia, muy graciosos. Ha terminado hasta preso por Racing, defendiendo a gente de la policía, y ha tenido que precisamente recurrir a Bergoglio para que, entre comillas, lo perdonen de esos pecados y el modo que cometía, como haber terminado preso, o como haberle hecho notas en algún momento, alguna publicación de crónica, poniendo el cura barra brava. Ahora Juan Gabriel Arias viajó hace poco, estuvo en Roma, y le propuso a Bergoglio hacer esta especie de museo de camisetas argentinas que le han regalado. Hoy le regalaron hasta un carnet de socio de San Lorenzo, porque es hincha y demás. Bueno, me parece toda esta cosa alrededor del Papa que se genera parece como un poco melosa y exagerada. Dejando de lado cuestiones eclesiásticas, ¿contra quién va a estar enfrentándose mañana la selección argentina? ¿Qué, para aquellos que no estén tan al tanto, qué significa, qué fuerza tiene hoy esta selección de Italia? Estamos hablando de una de las mejores selecciones Argentina del mundo. Argentina va a estar sin Messi. Tampoco va a estar Agüero. Va a ser una selección que, sin embargo, va a mantener alguna base en la defensa. Va a estar Campagnaro, Garay, Federico Fernández. Va a estar Di María, va a estar Higuaín, y se va a encontrar con una selección italiana que también va a tener algunas bajas. De hecho, Balotelli tampoco va a jugar. Milan, así como pidió Barcelona que no jugara a Messi, Milan también pidió cuidar a Balotelli. Sin embargo, es interesante. Yo estuve hace muy poco con Sabella por una entrevista que hicimos en Tiempo Argentino, y le preguntábamos por este partido, y él marcaba que es importante en el marco de que una selección se prepara en Latinoamérica, es su nivel, digamos, de competencia, y siempre ir a medirte a Europa te da otra medida, ¿no? Teniendo en cuenta que después vas, jugás un mundial y te encontrás con otro ritmo, con otro tipo de juego, con otra marcación. Entonces, más allá del amistoso y más allá de que esto se trate de un homenaje, a nivel futbolístico es importante como para medir en qué está la selección, a pesar de que no va a ser la selección al 100%, si uno tiene en cuenta que Messi es un porcentaje muy importante dentro del equipo, sí te sirve para ver el ritmo, para ver el sistema de juego, para ver la velocidad con que se juega en Europa. ¿Cómo responde la defensa? Es distinto, y eso sirve para tener una medida, sobre todo teniendo en cuenta que estamos a menos de un año de jugar el Mundial de Brasil. Sí, y sobre todo supongo que el interés estará puesto en cómo responde la defensa enfrentándose a un equipo, digamos, que tiene un buen mediocampo y que puede llegar a poner en problemas uno de los puntos débiles hasta ahora del equipo de Isabela, que había logrado o que está logrando de a poco quizás encontrar una base que le permita la tranquilidad de saber que no va a recibir muchos goles. Se sabe o se supone que este equipo argentino, si no le hacen muchos goles, siempre tiene chances de ganar, porque con la delantera que tiene uno supone que todos los partidos tendrá ocasiones de meter goles en el arco contrario. Tal cual. Medís la defensa, sin duda. El equipo de Cesare Prandelli, que es en la selección italiana, viene de algún modo hace unos años modificando su estructura de juego. Uno piensa en Italia e inmediatamente piensa en Catenaccio, piensa en una defensa cerrada. Este equipo ya no es lo que es histórico, lo que era históricamente Italia, es un equipo algo más ofensivo. Posiblemente lo vayamos a ver mañana. Tiene un jugador como Andrea Pirlo que juega y mucho. Va a tener un argentino en la delantera, Daniel Osvaldo, nacionalizado italiano, esto es muy común. Nada que ver con Scioli, ¿eh? Campeón del mundo incluso. Pero también va a ver cómo resuelve una cuestión, ¿no? Que es el tema de los sistemas de juego de hoy, ¿no? Que es el mediocampo. Cómo resolvés un mediocampo, sobre todo en estructuras de juego y en campos mucho más cerrados. Si me permitís, voy a hacer una mención que no tiene nada que ver con el fútbol, que no tiene nada que ver con la selección. Pero hoy me parece que sucedió algo importante. Muchas veces miramos, y sobre todo desde acá en Argentina, miramos al fútbol como algo central. Pero hoy la rusa y Elena Isinbayeva, una dulzura entre comillas, ganó su tercer título mundial en el Mundial de Atletismo de Moscú, en salto con garrocha. Intentó quebrar su propia marca, su récord de 5,06 metros, no pudo. De todos modos ganó la competición, y va a ser la última vez que vamos a ver, porque Isinbayeva se va a retirar de la actividad. Y digo, quiero hacer mención porque me parece importante, porque a nivel de atletismo, y si uno va siguiendo lo que pasa en el Mundial de Moscú, que para mí es apasionante y se los recomiendo, si tienen tiempo de mirarlo, porque es alucinante y a veces lo vemos cada 4 años y no le damos importancia. Y Isinbayeva es una de las grandes atletas que ha dado el mundo y que ha dado los últimos años. Y hoy, digamos, de algún modo se termina... termina coronándose campeona, pero también es una forma de despedida de la actividad, y me parece que hay que mencionarlo porque estos monstruos no los tenemos muy seguido. Bárbaro, me parece muy bien. Isinbayeva, sin duda, es una de las grandes figuras del atletismo, no solo de la actualidad, sino de las últimas décadas. Una figura que quedará en la historia, no solo por su capacidad atlética, sino también por la impresión que ha generado. Me acuerdo cuando apareció hace 2 Juegos Olímpicos ya en Beijing, si no me equivoco, que fue cuando todo el mundo se quedó sorprendido por la belleza y la capacidad atlética de esta rusa. Tal cual, sí, ganó medallas de oro en Atenas 2004. Atenas fue entonces cuando apareció por primera vez, perdón. Bueno, es hermosa, tiene una enorme figura, pero además es una atleta impresionante. Y hoy, cuando la veía hacer sus pruebas, uno pensaba y tomaba la dimensión, ¿no? De cuando uno vio a los grandes, o puede ver a los grandes atletas en vivo, son como lujos que nos damos, y Elena Isinbayeva es una de ellas. Bárbaro, Ale, te agradecemos muchísimo una vez más tu participación en este programa. Un abrazo grande y bancate las chicanas con Newell. Me las rebanco, escúchame. Vamos a la próxima, hagámosla igual con unas birras de por medio. Hacemos noche de chicanas. Un abrazo grande. Un abrazo. Alejandro Wall, nuestro columnista deportivo aquí en Diario del Futuro.